Conozca las finanzas, tome decisiones y obtenga un balance positivo. Saldo a favor. Un espacio donde encuentra respuestas a sus dudas, porque las finanzas son para todos. Saldo a favor. Con Eduardo Sastre y Aarón Constantiner. Así es, bueno, queridos amigos, el tema de hoy que platicamos para seguir en esta semana de hablar de cosas muy puntuales y del interés de ustedes. Hoy vamos a hablar del crédito hipotecario. Nos han preguntado, nos han hecho muchas consultas por Facebook, por el Twitter, en relación de que si es el momento, que si pintan las cosas en forma estable para contratar un crédito hipotecario, cuál es la mejor oportunidad. E igual que hicimos ayer, que buscamos la opinión, algo distinto de lo tradicional y de lo que ustedes pueden comparar y ver en el mercado. Hay obviamente un conocedor, una gente que hemos seguido en el Twitter, THF, Tu Hipoteca Fácil, Fernando Soto, que es un conocedor, que es una persona que se ha propuesto estudiar muy a fondo las alternativas del mercado. Entonces, hoy queremos y vamos a tener la oportunidad de platicar con don Fernando Soto, que es el director de Tu Hipoteca Fácil, precisamente para que nos dé sus ángulos. Hace unos meses, cuando él estuvo en estos micrófonos participando con este tema, nos hizo ver que las mejores opciones no necesariamente son las que aparecen más publicitadas y más baratas por parte de los bancos. Nos hizo ver que, por ejemplo, el término adecuado, hoy vamos a ver si todavía sigue vigente esta recomendación, son 15 años, por ejemplo. ¿Y cuáles son los elementos que tenemos que tomar en consideración si es que queremos dar el paso de contratar un crédito hipotecario para hacernos de una vivienda, de un departamento, de una casa en mejores condiciones? ¿Cuál es la estrategia para que obtengamos un saldo a favor de ese esfuerzo patrimonial que es comprar y tener un techo seguro y un techo propio? Vamos antes a la investigación de Reyes Ruiz González en relación con el crédito hipotecario para el 2012. En la voz, esta vez, de Claudia Ortigosa. Entre paréntesis. Debido al elevado precio de los bienes raíces, la adquisición de una vivienda requiere ser realizada por medio de un financiamiento. El producto más empleado con este fin es el crédito hipotecario, el cual es un préstamo a largo plazo solicitado a una institución, donde el mismo bien inmueble que se compra constituye el colateral del préstamo. Es decir, en caso de que no se cumpla con los pagos a los que se obligan, por medio del contrato, la institución toma posesión de la vivienda. De tal manera, dada la relevancia del esquema de pagos y su duración, que comúnmente es de al menos 10 años, buscar un esquema de tasa de interés competitiva resulta sumamente relevante para el comprador. La Condusef cuenta en su página de internet con un cuadro comparativo que contiene los principales productos de crédito hipotecarios de instituciones bancarias y sus características más relevantes, como son el plazo, el enganche, tasa de interés, presencia de comisión por apertura y penalización por prepago. De entre estos créditos destacan los créditos de Banamex sin comisión por apertura, asociados al Infonavit y al Confinavit, con tasa de interés del 13.25% anual para un plazo de 15 años y 13.5% para 20 años. En el caso de los que cuentan con comisión por apertura, se logra una tasa menor, que puede ir del 9.5% al 12.33%, dependiendo del plazo y el valor del inmueble a adquirir. Igualmente, Inbursa y su producto Inburcasa ofrece una tasa del 12.4% con un 15% de enganche a 15 años, mientras que Banorte ofrece una tasa del 11% con enganches del 5, 7 y 25%, con la particularidad de que la deuda es contratada en UDIs. Finalmente, cabe mencionar a Banregio, que cuenta con una hipoteca a 15 años con enganche del 5% y tasa de interés del 11.9%. Ninguno de los productos mencionados cuenta con penalizaciones por prepago y existen varias instituciones como BBVA, Scotiabank, Banca Afirme y Santander que tienen tasas iniciales elevadas, pero que se reducen drásticamente si se paga de manera puntual. Este tipo de incentivos fomentan la disciplina por parte del adquiriente de la propiedad. Sin embargo, la existencia de una tasa variable brinda mayor incertidumbre al cálculo del costo total por parte del individuo, dado que en el peor de los casos se paga la tasa más elevada. Para un comparativo más detallado, se recomienda ingresar a la página de la Condusef, www.condusef.gov.mx. Comuníquese con nosotros, 5604-8124 y 5628-1717. Saldo a favor. Bueno, esta recomendación que siempre le hacemos, porque es nuestro interés, ese es obviamente el saldo a favor, no tanto ni hablar específicamente ni promover ningún producto, ni mucho menos. Por eso siempre le decimos a usted compare todo lo que hay en el mercado. Tener un saldo a favor tiene un primer ejercicio. Es, tengo que interesarme en investigar, en gastar tiempo, en comparar, y ahí está ahora esta herramienta, que son las páginas de Conducef, que analiza todos los productos, más que el tema de las publicidades, y venga usted, y aquí está, y además le damos un boleto para una rifa de una camioneta morada. No. O sea, usted analice, vea su conveniencia, determine evidentemente qué es lo que quiere, con cuánto cuenta para querer, cuál es el alcance. ¿Qué va a significar en el resto del tiempo que usted determine? Ya vamos a hablar ahorita con el experto, con don Fernando Soto, como les decía, un hombre que ha estudiado, que se ha metido a fondo de este producto y el que lo conoce y que tiene este Twitter @THF, tu hipoteca fácil, donde está analizando los productos del mercado, viendo alternativas y diciendo, señores, ustedes tienen que ver, ahorita vamos a platicar con él. Pero ustedes, para comenzar, página de Conducef. Ahí están todos los productos. ¿Cuáles son las características, las comisiones, las tasas, los plazos, etcétera? Ahora, en la parte de asesoría, justamente pues ya tenemos en la línea a don Fernando Soto, a quien le agradezco de verdad su presencia aquí en Saldo a Favor en la Radio Pública de México para compartirnos su conocimiento sobre el crédito hipotecario. Fernando, muy buenos días, muchas gracias, y quisiera iniciar esta conversación recordando aquello que nos decías hace algunos meses que tuvimos el gusto de tenerte en este programa, cuando nos hablabas de determinar justamente propósitos, capacidades y obviamente que la hipoteca más barata y la más promocionada y la más publicitada no es necesariamente la mejor. ¿Qué nos dices hoy de lo que es en este 2012 la alternativa de contratar un crédito hipotecario? Te quiero, Eduardo y Aarón, pues muchas gracias por la invitación nuevamente, es un placer. Espero que contribuyamos hoy a que las personas formen un poco mejor su patrimonio, ya que los estaba escuchando hace unos momentos en tema de formación de clases medias. Sin lugar a duda, el tema del crédito hipotecario, la adquisición de una casa, es uno de los mecanismos idóneos para formar clases medias, y de ahí depende pues que el crédito hipotecario que contratemos sea el adecuado. Las premisas que comentábamos hace un rato, el tema de los 15 años sigue siendo el plazo idóneo para que una persona compre una casa. Sin lugar a duda, es el crédito cuya mezcla entre intereses y amortización de capital permite que las personas cada día paguemos más nuestro crédito, es decir, seamos más dueños de nuestras casas, y sigue siendo una recomendación, sin lugar a duda, sólida, ¿no? Y eso nos lleva a pensar que las personas debemos de comprar la casa que podemos pagar con un crédito a 15 años. Eso es lo más sano desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista patrimonial y desde el punto de vista familiar, ¿no? No tanto pensar que podemos comprar una casa más grande porque los pagos son más chiquitos, porque nos damos cuenta que al final del día no amortizamos prácticamente nada de capital en los primeros 8 años de vida del crédito, y cuando vendamos nuestra casa para comprar la que sigue nos damos cuenta que debemos prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras, son dos de las primeras premisas, ¿no? Comprar la casa que podemos pagar con el crédito a 15 años y procurar no caer en el espejismo de decir, si tengo pagos más chiquitos puedo comprar más casa y entonces está mejor, porque al final del día, cuando pase el tiempo, nos vamos a dar cuenta que no amortizamos el capital y pues vamos a deber lo mismo que debíamos hace 8 años, ¿no? Esa es como la primera premisa de la que debemos hablar. Hablando de propósitos y objetivos del 2012, yo sigo insistiendo, como ustedes saben, para mí es muy importante que las personas que tienen sus créditos hipotecarios en UDIS los cambien a pesos, y ya urge, de verdad, cada día que pasa deben más dinero y no les conviene. Les voy a poner un ejemplo muy muy sencillo. Una persona que contrató su crédito hipotecario en el 2005 por el equivalente a 1,000,000 pesos, hoy debe 19% más. Su mensualidad es 19% mayor, y lo más grave de todo esto es que en estos prácticamente 6 años, esta persona ha pagado arriba de 700,000 pesos y debe, repito, 19% más del capital original que contrató. Entonces, yo les ruego a las personas que nos estén escuchando, que conozcan, que sepan que tiene alguien un crédito hipotecario en UDIS, que lo cambien a pesos ya, de inmediato, por favor. Es un proceso relativamente simple, el entre comillas costo que puedes tener es marginal, y el beneficio que va a tener la persona, la familia, el patrimonio familiar en el mediano y largo plazo es monstruoso. Las UDIs tuvieron su sentido de ser, su creación en el 95 tenían su sentido, su existencia hasta el 98, 99, exagerando, tenía su sentido, y de ahí en adelante pues realmente a mí me pareció un error muy, muy delicado que se hiciera. Hay un índice de cartera vencida brutal, y cuando hago el énfasis en brutal es brutal, en créditos hipotecarios generados en UDIs. Para que nos demos una idea, en cifras de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en crédito en pesos, a noviembre de este año está alrededor de 4.32%, que es una índice de cartera vencida pues muy razonable, no el idóneo, pero es razonable. Y lo que nosotros hemos visto en análisis que hemos hecho carteras en UDIs, están arriba del 20-tantos%. Entonces, pues imagínense nada más el efecto que tiene en el patrimonio familiar y lo que tiene negativo en el efecto de las familias, ¿no? Devastador, devastador. Sí, no, es un tema bien delicado, y las personas por desidia, por miedo, por realmente no entiendo por qué no lo hacen, ¿no? Y sobre todo aquellos que evidentemente están al corriente en sus pagos, pues deberían de hacerlo el día de mañana, si es más, hoy, todavía no abren los bancos, pero cuando van a estar formados, o hablarnos, echamos una llamada por teléfono a nosotros para pedirles que los ayudemos, y los ayudamos con mucho gusto, ¿no? Una de las cuestiones debe de ser porque la comisión de apertura del crédito creen que con eso no es financieramente viable el hacer el cambio, pero comparto la opinión contigo, Fernando, buenos días. Y entonces, es el crédito en UDIs cambiarlo definitivamente a pesos y los créditos a 15 años. Una de las cuestiones importantes que estabas diciendo es comprar la casa adecuada a la posibilidad financiera de cada uno. ¿Cómo calcular esa posibilidad financiera? ¿Cuánto debe de asignar uno al pago del crédito hipotecario? Mira, una sana práctica mundial es no destinar más del 40% de nuestro ingreso bruto, es decir, antes de impuestos, al pago de servicio de deudas, es decir, pagar nuestras deudas. Y dentro de ese 40% de nuestro ingreso, la deuda del crédito hipotecario no debe ser mayor al 30%. Es decir, si yo gano 60,000 pesos mensuales, no debo destinar más de 20,000 pesos al pago de mi crédito hipotecario. Eso se traduce en pesos y centavos a un crédito de aproximadamente 15 años de pesos más, pesos menos, 1,650,000 pesos. Eso quiere decir que yo si gano 60,000 pesos mensuales, lo que debo de hacer es comprar una casa que con el ahorro que tengo de la venta del anterior o el ahorro que tengo por plazo, el tiempo que he ahorrado ese dinero, no puedo destinar más de 1,650,000 de crédito, lo que se traduce en una casa de más, menos, 2,000,000 de pesos. Interesante esto que estás comentando. Pues 60,000 pesos te dan para una casa de 2,000,000 de pesos aproximadamente. Y eso también creo que es fundamental, ¿no, Eduardo? Porque la cuestión de lo que siempre hemos dicho, comprar moderadamente, ¿no? Uh-huh. Lo que en realidad necesitamos, no la casa de los sueños del palacio, sino lo que en realidad vamos a usar y sacarle provecho. Así es. Fernando, en tu experiencia y conocimiento de esto, de este crédito, de este producto, en este momento, en las perspectivas que hemos platicado, que tú conoces muy bien de lo que es la economía, en tu sensibilidad y conocimiento, ¿es el momento adecuado para, primero, contratar un crédito hipotecario? ¿Hasta dónde es conveniente también echar mano de recursos de Infonavit que tenemos en las cuentas de las Afores, en lo que es vivienda, y que muchas veces va pasando el tiempo y no ejercemos? Tengo entendido que aquí también, en estos créditos del famoso Cofinavit, ya el crédito de Infonavit subió su tasa y ya no es tan competitivo como lo fue anteriormente. ¿Qué hay a ese respecto? Mira, sin duda es un momento extraordinario para comprar una casa utilizando los beneficios del crédito hipotecario, porque además recordemos que, entre otras cosas, tiene la deducibilidad del interés real el crédito hipotecario, que te baja la tasa pues prácticamente 2 puntos porcentuales, ¿no? En términos netos, por un lado. Por otro lado, utilizar los beneficios de los productos de Infonavit, sin lugar a duda, es una gran idea. Y son, sobre todo, todos aquellos que utilizamos el saldo de la subcuenta de vivienda. Ya sabes, los Cofinavit SAGE, los Cofinavit Total, son los que realmente valen la pena, en mi opinión. Uh-huh. Son créditos que se complementan, digamos, con crédito bancario y una pequeña parte del crédito del Infonavit. Las tasas del crédito Infonavit, el problema del crédito Infonavit es que es un crédito que se otorga en salarios mínimos, o sea, lo que debemos no son pesos, son salarios mínimos. Sí. Y aunque no nos, entre comillas, prácticamente no nos cuesta, porque el pago del crédito, de la porción del crédito del Infonavit, se hace a través de las aportaciones futuras que hace el patrón y un pequeño descuento mensual que nos hace el Infonavit, que pareciera que no nos está costando, pues sí tiene un componente financiero muy importante, porque tienes una tasa de interés que llega hasta el 10%, más el efecto del ajuste del salario mínimo, ¿no? Y si nosotros hacemos un análisis de los últimos 10 años en México, nos damos cuenta que el salario mínimo ha estado por arriba de la inflación, los ajustes al salario mínimo han estado por arriba de la inflación. Es decir, nuestra deuda se incrementa año con año. Y hago un paréntesis aquí, y vale la pena también comentar que los créditos, así como mencionaba los créditos en UDIs, debemos modificar también aquellos que tenemos en salarios mínimos, porque es prácticamente lo mismo, ¿no? Sí. O sea, eso, aquí un paréntesis. Entonces, recapitulando eso, yo te diría, sí es un momento extraordinario, es una magnífica idea utilizar el crédito de Infonavit, de los componentes de Cofinavit, AG y Total. Hay que tener cuidado porque hay instituciones de crédito que te dan el componente del crédito de Infonavit en salarios mínimos, lo cual no te conviene. Y hay otras, por ejemplo, como Bancomer o Scotiabank, que te lo dan en pesos a través de un factoraje, o sea, mecanismos muy interesantes que te permiten sustraer prácticamente la totalidad del saldo de la subcuenta de vivienda en el momento de la firma, ¿no? Y eso te permite tener un alcance mayor de compra porque estás utilizando capital, no estás endeudándote. Claro. Fernando, una última pregunta en un minutito que nos queda. El comparativo entre los créditos hipotecarios de la banca y las SOFOLES y las SOFOMES, ¿qué opinión tienes al respecto? Mira, hoy en día los créditos bancarios, los créditos originados por bancos, son, con excepción quizás de los de Hipotecaria Nacional, son significativamente superiores los créditos otorgados por los bancos, porque las condiciones financieras son mucho más atractivas y esto es la razón de esto es porque sus costos de captación son mucho menores y entonces sus márgenes les permiten ofrecer productos mucho más competitivos para el cliente. Entonces, hoy desafortunadamente al no tener un mercado secundario de hipotecas y tener una fuente de fondeo prácticamente única que es la Sociedad Hipotecaria Federal, las SOFOLES realmente no tienen condiciones competitivas o en mi opinión condiciones muy competitivas que puedan competir con los bancos. Entonces mi recomendación pues sería en la medida de lo posible procurar buscar financiamiento de bancos en condiciones pues muy competitivas, ¿no? Históricamente no hemos tenido tasas con las que tenemos hoy en día y si le sumamos la deducibilidad del interés real que comentamos hace un momento y los términos y condiciones totalmente ciertas, fijas y no variables, pues estamos en condiciones realmente extraordinarias. Fer, además del famosísimo Twitter @THF para información, ¿cómo contactar contigo? ¿Qué teléfonos? ¿Qué página? Para las personas que necesiten mayor asesoría y justamente ponerse en manos de un experto para contratar un crédito hipotecario. Qué barbaridad hablar con ustedes, que me tengan que amarrar los pies ahorita, me voy a empezar a flotar, caray. Hombre, qué mal eres. Se me están inflando mucho. Caray. No, para nada. No, mira, es www.tuhipotecafacil.com, es nuestra página, ahí tenemos nuestro Twitter que es THF Fernando, con mucho gusto pueden ver alguna información sobre México y los retos que tenemos y el tema hipotecario. Tenemos un blog donde tenemos tanto podcast como artículos que escribimos regularmente sobre todos los temas hipotecarios. Y los teléfonos de la oficina 5540-0632 y 5540-0652. Con muchísimo gusto los atendemos. Hoy en día vale la pena, te comento, tenemos un programa que se llama Ahora Ganas Tú, de sustitución de créditos hipotecarios de UDIs a pesos, donde estamos teniendo un éxito muy importante con el patrimonio de las familias, y pues la idea es que desaparezcamos los créditos hipotecarios en UDIs, caray. Así es, Fernando. Pues muchísimas gracias, Fernando Soto, director general de Tu Hipoteca Fácil. Gracias por estar en la Radio Pública de México. Nos estaremos escuchando y estaremos en muy contacto contigo a lo largo de este año para tener más asesoría de esta que tú amablemente nos das aquí en la Radio Pública de México. Un abrazo, muchas gracias Eduardo Arón y como siempre la invitación muy agradecido y ojalá que formemos más patrimonio de más personas de este país, creamos claro, una clases medias sólidas, sólidas, sólidas. Así es, muchas gracias, Fernando. Y muchas gracias a usted, se nos fue el tiempo como agua. Gracias a nuestro equipo de producción, a Carolina Durán, a Carolina Valle, a Don Valentín Boya, Bocanegra, nuevamente aquí llegando, iniciando el 2012 con muchas ganas. Valentín, bienvenido, muchas felicidades. Gracias a Miguel Tam en la logística, a Claudio Ortigoz en la locución de la cápsula y a Reyes Ruiz González en la elaboración de la misma y, por supuesto, al economista en jefe de este programa, Don Aarón Constantino Risenfeld. Gracias, Eduardo, gracias al auditorio, nos estaremos escuchando el día de mañana. Vámonos a trabajar con muchísimas ganas y aquí continuamos con la producción musical con nuestro amigo Antonio Ríos. Porque las finanzas son para todos. Acompáñenos en nuestra siguiente emisión. Saldo a favor. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Saldo a favor.